La mar en coche. A ver, ¿qué estás pensando? Ok. Ah, a ver, decime algo. Tiene que haber como algo antes, ¿no? ¿No, verdad? Once de la mañana, 43 minutos. El lunes nos visitó la artista plástica Elisa O'Farrell comentándonos de esa contradicción que vivía de trabajar en paradores con gente en situación de calle y llegar a ese laburo pedaleando por la avenida Belgrano, donde están todas las mueblerías, con esos comedores dispuestos pero sin gente. Y en la misma semana dijimos, ¿por qué no hablar también de otro laburo artístico sobre una avenida, sobre una calle porteña? Y en este caso es la calle Warnes. Lo que tenemos sobre la mesa es el libro Warnes Autorretratos, fotografías de Facundo Pechersky, que está aquí con nosotros para poder charlar de este material. Facundo, bienvenido y muchas gracias por venir a La Mar en Coche. Muchas gracias, Diego, a ustedes por la invitación. Comencemos con una información biográfica, que es tu vínculo con la calle Warnes y con los negocios de repuestos de autos. Bien, yo cuando tenía 16, 17 años, ya hacía un año y medio que estaba trabajando con mi abuelo, con mi tío abuelo y con mi padre en el mundo de los embragues. Mismo trabajé en la avenida Warnes al 1100, donde me dedicaba básicamente a limpiar en un tacho con querosén las piezas y después las pasaban a otro proceso que era el arenado, que era una máquina, metías las manos, agarrabas la pieza metálica y con una pistola con arena la limpiabas, como para después ya reparar y limpiar, etc. Y a mediados del año 93, más o menos fue, yo ya estaba bastante aburrido, no me gustaba. Y tuve la suerte de conocer a un fotógrafo, Jonás Papier, que me sacó del mundo de Warnes, por así decirlo, para enseñarme un mundo nuevo, que era la fotografía, que a mí ya me llamaba mucho la atención desde muy chico. Bueno, y las cosas de la vida, viste, el universo te las va acomodando. Y bueno, se dio así que en ese momento dejé de trabajar en el local para pasar a laburar en un estudio de fotografía. De repente, no sé, 3 horas ayudando al fotógrafo a iluminar una latita de una gaseosa, ponele, o una modelo, etc. Uh-huh. Era otro mundo, ¿viste? Me fui de Warnes a un estudio de foto. ¿Para tu viejo un golpe fuerte, teniendo en cuenta la tradición familiar que se da en los negocios de Warnes? Y yo creo que sí. Yo creo que para cualquier padre que en algún punto intenta transmitir el legado o el mandato familiar hacia las nuevas generaciones, en algún momento, sí, si el joven de esa generación en ese momento decide hacer otra cosa, si el padre te apoya está buenísimo, si no te apoya también está buenísimo. Son aprendizajes que quizás tardás mucho más tiempo en darte cuenta o en enterarte bien de qué va, a sanarlo, por así decirlo. Bueno, yo encontré en la fotografía, lo digo así, como una salvación. Tampoco es algo que me pasó increíble, pero sí, me cambió el rumbo totalmente. ¿Qué denominadores comunes encontrás entre todos los laburantes de la calle Warnes? ¿Existe una cofradía entre todos? ¿Se conocen? Porque en muchos casos son negocios históricos, ¿no? Sí, Warnes cuenta con unos, según la Cámara de Comerciantes de la zona, cuenta con unos 700 locales, más o menos. Cada local tiene una historia. Hay algunos que son muy antiguos. Hay gente desde 1928... Por ejemplo, el local del Americano o Antiqué. Son personas que hace muchísimos años que están, que ya hay hasta cuarta generaciones trabajando. Y lo que encuentro en común es esto, según las frases y todo lo que pude hablar con ellos, lo que fue la investigación periodística para hacer el libro, todos coinciden en lo mismo, que son apasionados por los fierros. Uh-huh. O sea, creo que el punto en común que tienen los repuesteros de la calle Warnes es que les apasiona lo que hacen, y eso es buenísimo. Hay una decisión artística en tu libro que es el retrato, ¿no? Las caras de las personas, el mostrador muchas veces, el espacio de laburo cotidiano. ¿Cómo tomaste la decisión de esa fotografía de retrato y no tanto por ahí de los ambientes de trabajo que también pueden ser atractivos, ¿no? Hay gente que ve por ahí una belleza en los objetos que totalmente se puede dar en negocios así. Está buena la pregunta, mira, porque te cuento, vengo del mundo de la prensa, donde uno en una imagen, en un cuadrito, digamos, en un fotograma, tiene que contar la noticia. Del mundo de la prensa saltea al mundo de la imagen corporativa y publicitaria, donde se destaca, además de la marca, de la marca que te contrata para hacer la foto, se destaca, se pone muy en juego lo que es la visión del fotógrafo como para potenciar esa imagen. En este caso, la verdad que yo me centré mucho más en potenciar los retratos junto al objeto que venden, más el mostrador, más la atmósfera de trabajo, más el vínculo familiar. O sea, no es un trabajo publicitario. Más allá que se vean un montón de marcas, la verdad que está centrado en las historias de familia y puntualmente en los retratos y en las miradas de estos señores con el fierro que tanto les apasiona y que hace miles, o bueno, miles no, muchísimos años que los venden. Está bueno porque aparte lo sostienen casi como un hijo, ¿no? Uno podría decir que son esas fotos familiares de nació el niño y la pareja se saca una foto con el bebé. Ponele. Acá lo que vemos es que están sosteniendo un paragolpe. Sí, ponele un paragolpe. En el caso, mirá, en esta foto, voy a mover un poquito para acá. Sí. No sé, estos chicos de la casa Dulbeco, ponele, Sebastián y Hugo, son padre e hijo. Uh-huh. Están sosteniendo, esto es un sensor que te marca el combustible que va dentro del tanque. O sea, no sé cómo se llama, perdonen. Es como, están apasionados con esto y es su pieza. Tenés, ajá, que ir ahí a comprarla porque seguramente la tienen, ¿sabes? Decidiste acompañar estas imágenes con alguna frase que te dijeron en alguna conversación. ¿Cómo fue esa decisión de poner una frase de cada uno también? Bueno, en todos los casos quería saber quiénes eran ellos, ¿no? Porque fotografiarlos sin saber quiénes son es lo que venía haciendo en publicidad. Claro. Que era muy impersonal. Claro, para poder lograr sacarles una frase, en el buen sentido sacárselas, pedírselas y que desde la emoción me la pueden decir, relacionada a un fierro frío, me llevó por lo menos estar de promedio una hora con cada uno de ellos, charlando, que me contaban la historia. Y ahora te voy a contar también cómo abrí esa puerta para que me la cuenten, ¿no? Porque tampoco llegar a un local que no conoces al tipo y que te cuente la historia. Y que te voy a sacar una foto, además. Y voy con la cámara y sí, es rarísimo, ¿viste? Entrar con una cámara en un local. Pero bueno, no quiero marear. El resultado de las frases que ves son charlas de una hora donde, claro, ellos muy emocionados llegaban a contarme toda su relación. Y en este caso, bueno, son dos hermanos que venden un rulemán, o padre e hijo que venden el sensor este del combustible, o no sé, este señor que repara para golpes, o el de, o no sé, Rodolfo Cristales. Ah, histórico, hace Rodolfo. Uno de los mejores logos de la historia. ¿Sabes ¿eh? Que Rodolfo sí? Rodolfo Cristales, te ahí lo sabes al toque. Te lo sabes, ¿no? Porque está muy vinculado al automovilismo de competición. Uh-huh. Y yo creo que sí, es la calcomanía que queríamos tener de chicos, ¿viste? Y aparte, uno va mucho, quienes vivimos para el lado de Paternal, Villa del Parque y demás, muchas veces guarnes de noche es una buena vía como para el lado. Total. Del centro, porque está vacío, básicamente. Te conecta del centro a, sí, a... Y ahí te comes todos los logos, porque están todas las persianas bajas, ¿no? Totalmente. Bueno, te decía, para que cada uno me dé la frase, la verdad que la llave de la confianza, digamos, fue mi apellido, que yo la verdad no decía, pero ¿quién me va a conocer acá? Porque tampoco se acordaban. Yo hacía 25 años que no pisaba Warnes, o 23 años. Y cuando nace el proyecto, me di cuenta, claro, que mi abuelo lo conocía mucha gente. Estaba ahí desde 1930. Claro, empecé a enterarme bien de dónde vengo y a dónde voy, ¿no? Y hacia dónde voy. Sos un Pechersky, te decía. Soy un Pechersky, claro. Yo conto, por ejemplo, este señor, Américo, no sé, tal. Yo con tu abuelo jugaba, no sé, andábamos juntos en bicicleta hace 50 años o 60 años. Increíble. Una cosa que es llamativa, a veces ocurre por ausencia también, que es que hay pocas mujeres, porque también obviamente los fierros se relacionan mucho al estereotipo del hombre, ¿no? La mecánica en general, okay. Viste que se arma mucho eso. ¿Vos notaste también que te encontrabas con pocas mujeres, el rol de la mujer en un espacio como la Avenida Warnes? Sí, si hojeas el libro hay pocas mujeres. Pero en realidad, si caminás por Warnes, también hay pocas. En realidad, en el mostrador hay pocas. Yo creo que están más dedicadas a la parte administrativa. Veo muchas mujeres como que no están en el mostrador atendiendo, digamos, de manera precisa sobre un repuesto. Pues como que ayer justamente me lo contaba una señora, Ana, que vende repuestos de Ford. Me decía así, vienen a mi local, yo los atiendo, pero es como que el mecánico busca la mirada y la aprobación del hombre que está atrás del mostrador. Uh-huh. Puede ser su hijo o su hermano, tal, un señor. Es como que, sí, hay menos mujeres, uh-huh. Hay menos mujeres. Es un mundo bastante masculino, el de Warnes. ¿Por qué el blanco y negro? Y el blanco y negro, por varias razones. La primera Vengo del mundo del megapíxel, que esté todo perfecto, plastificado para las marcas. Y lo que no se retoca en postproducción. Sí, obvio, obvio, todo con una superproducción. El blanco y negro en un principio lo elegí porque la atmósfera de cada lugar, por ejemplo, si ves esta misma foto, la parte de atrás está llena de colores. O sea, cada local es muy colorido, distrae mucho a la mirada del personaje. Te dije, bueno, para cortar esa distracción voy a entrar en blanco y negro. Bueno, lo probé en blanco y negro, me gustó. Y por otro lado, la fotografía en blanco y negro es como... ya le genera perpetuidad al libro. Yo creo que este libro ahora no tiene mucho valor, va a tener más valor dentro de 50 años quizás. ¿Por qué te parece? Lo siento así, porque de repente esta gente se ve al espejo y se ve hoy en esta realidad. Y creo que va a tomar más valor si lo metemos en la cápsula del futuro, ponele a 20 o 30 años, no sé si a 100, pero dentro de unos años. ¿Hiciste el ejercicio de llevarlo como espejo ya a Warnes, el libro? Sí, sí, el libro ya... digamos, estoy haciendo como una venta anticipada, digámoslo así, y la gente que lo ve, la verdad que le encanta, se sienten muy, muy emocionados. Aparte que es como, bueno, descubrí la cómo tocarles, hacerles saltar el resorte emocional. Hablando de los calefones. Hablando de los calefones, que estaba escuchándolo antes a Gustavo. Sí, el resorte emocional, verse ellos ahí, siendo reconocidos por tantos años de trabajo. Y quizás yo fui la persona que... no sé si existía algo así en Warnes o en otro lugar, no lo sé. Sería un buen circuito de distribución del libro, ¿no? Al lado de los rulemanes, que esté el libro ahí en un puestito. Sí, está, lo tengo pensado ahora después. Antes de terminar la nota, te voy a decir, hay 4 puntos de venta, digamos, donde se pueden conseguir, y son la mayoría en Warnes. Buenísimo, sí, buenísimo. Sí. Va a haber una presentación el 18 de octubre a las 18:30 en Margen del Mundo. Esto es en Concepción Arenal 4865, para quedarse más o menos por la zona también. Sí, ¿no? Es Concepción Arenal a 20-30 metros de Warnes. Ahí tuve la suerte de conocer a la gente de la productora del Margen del Mundo, que son de la Cornisa TV. Y por casualidades de la vida. Y bueno, intereses así de buena onda, me abrieron el espacio donde voy a hacer la presentación. Y bueno, espero que obviamente vengan, además de los reposteros del libro, vengan todos los que quieran. Está ahí online. ¿Pensaste en algún momento, Facundo, que esto tenía que ver con un relato distinto al relato mediático que suele aparecer de la calle Warnes? El desarmadero, el repuesto manchado con sangre, que me decía, el típico videograf, ¿no? Cada tanto, sí, algún informe periodístico. ¿Lo pensaste como una suerte de justicia u otra versión que vos tenés de la calle Warnes? Sí, justicia está buenísimo. Sí, en realidad es darle un lado A, ahora que está tan de moda decir lado B, lado C o no sé qué otros lados. Es una manera también de mostrar, por lo menos en mi caso, que está mi familia metida en este universo, así como otras 700, es contar que bueno, Warnes tiene, primero, familias atrás, tiene amor por lo que hacen, y sí, estoy concentrado en eso, no me concentré, la verdad que hice periodismo de investigación muchos años en un periódico, y la verdad que para ir a contar cosas que pueden pasar, pero yo la verdad... me concentré en el legado familiar, no me concentré en la prensa policial, no me interesa. ¿Dónde conseguimos el libro entonces para quienes quieran ya tenerlo? El libro está en 4 puntos de venta. Uno es el local de mi padre, que es Batalla del Pari 512, que además de embragues vende libros de fotografía ahora. Es el local de embragues Novoyá, es Batalla del Pari y Honorio Pueyrredón. Va a estar mismo en el Margen del Mundo, en Concepción Arenal 4865. También va a estar en la Escuela Motivarte, que también te cuento que es el lugar donde se incubó el proyecto. Uh-huh. O sea, arranca todo desde un trabajo práctico, emocional, con una psicóloga que hicimos ahí en la escuela, y terminé con este libro. Y del 9 al 12 de noviembre lo voy a estar presentando en Automecánica, que es una feria del mundo de los repuestos de autos, una feria internacional que se hace en la rural. No apto para ciclistas, ¿eh? El transcurso ahí por la calle Warnes, sobre todo en horario que están abriendo los negocios, porque hay mucho auto dubitativo ahí. Uno hizo la prueba varias veces de venir para el lado de la radio por Warnes, y hay mucho auto diciendo dónde era que estaba el local del Ruleman, el local de los faroles, no sé qué, y te van como frenando todo el tiempo, así que no apto, ¿eh? Agarren otras cosas. Pensá que es como, yo, a ver, lo definí el otro día y creo que es así, está bueno, es un shopping a cielo abierto, dedicado al mundo de los repuestos, pues en realidad no encontrás otro rubro. hay unos cuantos kioscos, hay tres o cuatro restaurantes y el resto es todo fierro. Totalmente. Todo auto, todo auto. Gracias, Facundo, por la visita y por el libro. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Guarnes Autorretrato, fotografías de Facundo Pechersky, aquí con nosotros llevándose La Mar en Coche, la presentación el 18 de octubre, 18:30, en Margen del Mundo, Concepción Arenal 4865.